A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando registros del disco Tango Varón de la consagrada cantante argentina Sandra Luna. Y es, de verdad, una verdadera consagrada, ya que su voz ha sido apreciada en gran parte del mundo, incluyendo Chile. En este triunfo se debe a su formación técnica artística a muy temprana edad. A la edad de 6 años ya actúa en Radio Argentina y de ahí en adelante su formación en canto, técnicas vocales, uso de la voz en diferentes ritmos, además de teatro, danza, estudio de guitarra y piano. Primeramente escuchemos de Gardel y Lepera, Lejana Tierra Mía. Hey! El disco que estamos escuchando se grabó en Holanda por la productora World Connection del 2002. Fue contratada Sandra por este sello para grabar este disco en dicho país. Esta compañía hace de esta grabación el mismo disco distribuido en diferentes países del mundo, con reseñas y títulos en los idiomas de cada país. Algo habrá sembrado Sandra en todos estos años para recibir esta oferta de grabar en Europa y ser distribuida en gran parte del mundo, que la hace más conocida en este mundo, más que sus innumerables giras que ya ha realizado por diferentes países. El siguiente es un tango de una actualidad de los autores Carlos Buono y Carlos Cerretti. Escuchemos Carritos Cartoneros. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Que te atraviesan los carritos como antes. El caballo al trotecito livianito y dos pibitos morochitos al pescante. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? El de los shopping, el bacán Puerto Madero, que al esconderse el sol tras Catalinas salen a luz viejos carritos cartoneros. Una gran bolsa de arpillera en retaguardia y por el medio mercancía incomprensible. Adelante, manos sucias en las riendas y en los ojitos tantos sueños imposibles. Tracción a sangre que prohíbe una ordenanza, pero permite ese dolor con vista gorda, pues todos saben la justicia está achicada y ahora también se ha vuelto sorda. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Que te atraviesan los carritos como antes, que no tienen ni chofer ni chapa blanca, y que al pasar hay que decir sin atenuantes. Tanto poder afanar con tanto esmero, nos devolvieron los carritos cartoneros. Yo tengo aguante y algo duro el corazón, pero tus pibes son verdad, no son cartón. El siguiente título pertenece a la desaparecida cantautora Eladia Blázquez, A un semejante. Vení, charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo. ¿Qué cosa vos y yo? sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, séntate un poco. ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo. ¿Qué cosa vos y yo sobre este mundo? Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Sandra Luna nació en Buenos Aires el día 27 de febrero de 1966. Su vida está llena, desde los 6 años, de enfrentar un micrófono en radios, televisión, espectáculos, festivales y junto a orquestas hasta la actualidad. El siguiente es un tango de Juan Razzano y letra de Lito Bayardo. Duelo criollo. Un payador solo para para ella canto el amor. Al pie de su ventanal, pero el amor por aquella mujer nació en el corazón de un taura del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Con tan solo 17 años, canta con las orquestas de Héctor Varela y Armando Cupo. En 1986 viaja al Festival de Montreux en Estados Unidos y resulta ganadora. Para 1997 viaja a España y se radica en dicho país por 6 años. A su retorno a Buenos Aires, viaja a Miami, Estados Unidos, invitada a dar recitales. En 2003 se presenta en Chile junto al Sexteto Mayor. La siguiente es un ritmo de milonga lenta, a la manera de las milongas camperas, obra de renombre de los autores Sebastián Piana y Homero Manzi, milonga triste. Silencio al sonar de las campanas, la luna cayó en el agua, el dolor abrió mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Me trencé remordimientos. Viejos.